Capítulo decimosegundo de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo decimosegundo. El doctor Celipín. El señor Centeno, después de recrear su espíritu en las borrosas columnas del diario y la señana, después de gustar el más embriagador deleite, sopesando lo contenido en el calcetín, se acostaron. Habían marchado también los hijos a reposar sobre sus respectivos colchones. Oyóse en la sala una retahíla que parecía oración o romance de ciego. Oyéronse bostezos sobre los cuales trazaba cruces el perezoso dedo. La familia de piedra dormía. Cuando la casa fue el mismo limbo, oyóse en la cocina rumorcillo como de alimañas que salen de sus agujeros para buscarse la vida. Las cestas se abrieron y Celipín oyó estas palabras. Celipín, esta noche sí que te traigo un buen regalo. Mira, Celipín no podía distinguir nada, pero alargando su mano, tomó de la de María dos duros como dos soles, de cuya autenticidad se cercioró por el tacto, ya que por la vista difícilmente podía hacerlo, quedándose pasmado y mudo. Me los dio don Teodoro, añadió la Nela, para que me comprara unos zapatos. Como yo para nada necesito zapatos, te los doy y así pronto juntarás aquello. ¡Corcholis! ¡Que eres más buena que María Santísima! Ya poco me falta, Nela. Y en cuanto a pan de media docena de reales, ya verán quién es Celipín. Mira, hijito, el que me ha dado ese dinero andaba por las calles pidiendo limosna cuando era niño. Y después, ¡córcholis! ¿Quién lo había de decir? ¡Don Teodoro! Y ahora tiene más dinero. Dice que lo que tiene no lo cargan seis mulas. Y dormía en las calles y servía de criado. Y no tenía calzones. En fin, que era más pobre que las ratas. Su hermano don Carlos vivía en una casa de trapo viejo. ¡Jesús! ¡Córcholis! ¿Y qué cosas se ven por esas tierras? Yo también me buscaré una casa de trapo viejo. Y después tuvo que ser barbero para ganarse la vida y poder estudiar. Mía tú, yo tengo pensado irme derecho a una barbería. Yo me pinto solo para rapar. Pues soy yo. Poco listo en gracia de Dios. Desde que yo llegué a Madrid, por un lado rapando y por otro estudiando, he de aprender en 2 meses toda la ciencia. Mía tú, ahora se me ha ocurrido que debo tirar para médico. Sí, médico, que echando una mano a este pulso, otra mano al otro, se llena de dinero el bolsillo. Don Teodoro, dijo la Nela, tenía menos que tú, porque tú vas a tener 5 duros. Y con 5 duros parece que todo se ha de venir a la mano. Aquí de los hombres guapos, don Teodoro y don Carlos eran como los pájaros que andan solos por el mundo. Ellos, con su buen gobierno, se volvieron sabios. Don Teodoro leía en los muertos y don Carlos leía en las piedras. Y así los dos aprendieron el modo de hacerse personas cabales. Por eso es don Teodoro tan amigo de los pobres. Celipín, si me hubieras visto esta tarde cuando me llevaba al hombro. Después me dio un vaso de leche y me echaba unas miradas como las que se echan a las señoras. Todos los hombres listos somos de ese modo, observó Celipín con petulancia. Verás tú qué fino y galán voy a ser yo cuando me ponga mi levita y mi sombrero de una tercia de alto. Y también me calzaré las manos con eso que llaman guantes, que no pienso quitarme nunca, como no sea sino para tomar el pulso. Tendré un bastón con una porra dorada y me vestiré, eso sí, en mis carnes no se pone sino paño fino. Córcholis, te vas a reír cuando me veas. No pienses todavía en esas cosas de remontarte mucho, que eres más pelado que un huevo, le dijo ella. Vete poquito a poquito. Hoy me aprendo esto, mañana lo otro. Yo te aconsejo que antes de aprender eso de curar a los enfermos, debes aprender a escribir para que pongas una carta a tu madre pidiéndole perdón y diciéndole que te has ido de tu casa para afinarte, hacerte como don Teodoro y ser un médico muy cabal. Calla, mujer. Pues, ¿qué creías que la escritura no es lo primero? Deja tú que yo cojo una pluma en la mano y verás qué rasgueos de letras y qué perfiles finos para arriba y para abajo, como la firma de don Francisco Penáguilas. Escribir. A mí con esas, a los 4 días verás qué cartas pongo. ya las oirás leer y verás qué conceitos los míos y qué modo aquel de echar retólicas que os dejen bobos a todos. Corcholis, Nela, tú no sabes que yo tengo mucho talento. Lo siento aquí dentro de mi cabeza, haciéndome burumbum, burumbum, como el agua de la caldera de vapor, como que no me deja dormir. Y pienso que es que todas las ciencias se me entran aquí y andan dentro volando a tientas como los murciélagos y diciéndome que las estudie. Todas, todas las ciencias las he de aprender y ni una sola se me ha de quedar. Verás tú, pues debe de haber muchas. Pablo Penáguilas, que las sabe todas, me ha dicho que son muchas y que la vida entera de un hombre no basta para una sola. Ríete tú de eso, ya me verás a mí. Y la más bonita de todas es la de don Carlos, porque mira tú que eso de coger una piedra y hacer con ella latón, otros dicen que hacen plata y también oro. Aplícate a eso, celipillo. Desengáñate. No hay saber como ese de cogerle a uno la muñeca y mirarle la lengua y decir al momento en qué hueco del cuerpo tiene aposentado el maleficio. Dicen que don Teodoro le saca un ojo a un hombre y le pone otro nuevo, con el cual ve como si fuera ojo nacido. Mía tú, que eso de ver un hombre que se está muriendo y con mandarle tomar, pongo el caso, media docena de mosquitos guisados un lunes con palos de mimbre cogidos por una doncella que se llame Juana, dejarle bueno y sano es mucho aquel. Ya verás cómo se porta don Celipín, el de Sócrates. Te digo que se ha de hablar de mí hasta en La Habana. Bien, bien, dijo la Nela con alegría, pero mira que has de ser buen hijo, pues si tus padres no quieren enseñarte, es porque ellos no tienen talento, y pues tú lo tienes. Pídele por ellos a la Santísima Virgen y no dejes de mandarles algo de lo mucho que vas a ganar. Eso sí lo haré, mía tú. Aunque me voy de la casa, no es que quiera mal a mis padres. Y ya verás cómo dentro de poco tiempo ves venir un mozo de la estación cargado que se revienta con unos grandes paquetes. ¿Y qué será? Pues refajos para mi madre y mis hermanas y un sombrero alto para mi padre. A ti puede que te mande también un par de pendientes. Muy pronto regalas, dijo la Nela sofocando la risa. ¿Pendientes para mí? Pero ahora se me está ocurriendo una cosa. ¿Quieres que te la diga? Pues es que tú debías venir conmigo. Y siendo dos, nos ayudaríamos a ganar y a aprender. Tú también tienes talento, que eso del pesquis a mí no se me escapa. Y bien, podías llegar a ser señora como yo caballero. ¿Qué me había de reír si te viera tocando el piano como doña Sofía? ¡Qué bobo eres! Yo no sirvo para nada. Si fuera contigo sería un estorbo para ti. Ahora dicen que van a dar vista a don Pablo y cuando él tenga vista nada tienes tú que hacer en Sócrates. ¿Qué te parece mi idea? ¿No respondes? Pasó algún tiempo sin que la Nela contestara nada. Preguntó de nuevo Celipín sin obtener respuesta. Duérmete, Celipín, dijo al fin la de las cestas. Yo tengo mucho sueño. Como mi talento me deje dormir, a la buena de Dios. Un minuto después se veía a sí mismo en figura semejante a la de don Teodoro Golfín, poniendo ojos nuevos en órbitas viejas, claveteando piernas rotas y arrancando criaturas a la muerte mediante copiosas tomas de mosquitos guisados un lunes con palos de mimbre cogidos por una doncella. Vióse cubierto de riquísimos paños, con las manos aprisionadas en guantes olorosos y arrastrado en coche, del cual tiraban cisnes, que no caballos, y llamado por reyes o solicitado de reinas, por honestas damas requerido, alabado de magnates y llevado en triunfo por los pueblos todos de la tierra. Fin del capítulo 12. El doctor Celipín.